El Bitcoin en Kanye West. Ellos me conocen, saben cómo soy. Hasta el mismo diablo lo mando para el diablo y lo llevo yo. Es verdad que yo te freno, pero te freno peor. Me meto un perco todos los días, no porque sienta dolores, porque me gusta. También me gustas. No me le des perico porque se me pone bruta. No me le des perico porque se me pone bruta. No me le des perico porque se me pone bruta. Bruta. Quiere que la busquen, pa' que con esta ñemota le hago un abuque. Báilame en el tubo, que el loco te lo va a tirar de a 100, porque como la sopita Maggi yo me vengo bien. Cuarto tenga, cadena tenga, aquí nos damos cotorra, le bregamos el que no tenga. Yo soy una pompa en el banco, una mina, un emirato con 14 concubinas. Está bueno, no tengo que mandarla a buscar. Si el huevo se me para, se lo meto por WhatsApp. No tiene que ver, yo le pongo la misión y ejecuta. Si no le dan su cuarto de una vez se pone bruta. Y cuando estás en cuatro yo te pongo a gritar. Ellos me conocen, saben cómo soy. Hasta el mismo diablo lo mando pa'l diablo y lo llevo yo. Es verdad que yo te freno, pero te freno peor. Me meto un perco todos los días, no es porque sienta dolor, es porque me gusta, tú también me gustas. No me des perico porque se me pone bruta. Mejor dámelo una perco pa' que se me ponga loca. Solo pienso en todos los trucos que sabes con tu boca. Saben cómo soy, hasta el mismo diablo lo mando pa'l diablo y lo llevo yo. Es verdad que yo te freno, pero te freno peor. Me meto un perco todos los días, no porque sienta dolores, porque me gusta, también me gustas. No me le des perico porque se me pone bruta. No me le des perico porque se me pone bruta. No me le des perico porque se me pone bruta. Bruta. Dominicana, Jimmy, Rancho Humilde. ¿Y quién es el culpable? Shaquille.